mañana al despertar ya cambiará mi vida. Y otro amanecer veré por mi ventana. Hoy subiré a cantar y tengo tantas ganas. Y aunque sobreviviré, todo será distinto. Pero mi corazón, no sé si podrá aceptar esta cruel decisión. Y el destino hoy nos separó. Dime Dios, si es la vida que te da y te quita. Yo que amo a mi gente, pero esto es tan fuerte. Dime Dios, ¿cómo queda destrozada mi alma? Si nunca los vuelvo a ver, ¿qué voy a hacer? Y el tiempo fue que llegó de repente. Recuerdo aquel aplauso y tantas alegrías. Y aquella canción que me cambió la vida. Una cama de hotel y una joven señora. Pero esta vez yo sé, será todo distinto. Pero mi corazón, no sé si podrá aceptar esta cruel decisión. Y el destino hoy nos separó. Dime Dios, si es la vida que te da y te quita. Yo que amo a mi gente, pero esto es tan fuerte. Dime Dios, ¿cómo queda destrozada mi alma? Si nunca los vuelvo a ver, ¿qué voy a hacer? Y el tiempo fue. Dime Dios, si es la vida que te da y te quita. Yo que amo a mi gente, pero esto es tan fuerte. Dime Dios, ¿cómo queda destrozada mi alma? Si nunca los vuelvo a ver, ¿qué voy a hacer? Y el tiempo fue que llegó de repente.